En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio a través de la red de frecuencias que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. Son 9 los minutos que pasan de las 19 horas, una hora menos en Canarias. Y aquí vamos a dar comienzo al segundo espacio de este martes 10 de abril del año 2012. Muchos ya lo califican como martes en negro, pero estamos en España. Si estuviéramos en Italia sería mucho más martes negro porque han sufrido incluso más que nosotros de todo ello. Vamos a intentar pues encontrar las claves con el amigo analista que nos va a acompañar, pero lo primero es lo primero, y presentamos el equipo que habitualmente hace este programa. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y saludamos ya a el amigo Ricardo González, que nos acompaña el día de hoy de Sosada.com, también autor de losmercadosfinancieros.es, al que le damos la bienvenida, por supuesto el agradecimiento, y a esta hora de la tarde, pues como es lógico, las buenas tardes. Ricardo, un verdadero placer tenerte con nosotros, y nada, a ver qué nos depara la jornada. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes, Fran. Aquí estamos, una jornada movidita en los mercados, ¿verdad? Sé que hoy serán muchos los oyentes que estén ahí. Hay el IBEX, hay la bolsa italiana. Y bueno, para todos esos oyentes, aunque soy consciente que ya los oyentes de MB Radio están bien entrenados y que saben lo que merece la pena y lo que no, pues bueno, este programa en el que analizaremos el aspecto general de las bolsas que vienen moviditas. Perfecto. Y antes que nada, y al principio, pues queremos mandarle un saludito al amigo Hugo Ferrer, que sabemos que está delicadito, para que se mejore cuanto antes y pueda incorporarse a Economía y Finanzas, pues en cuanto sea posible. Suponemos que la semana que viene pues ya estará con nosotros. Comenzamos por el principio, Ricardo, si te parece, qué es lo que ha ocurrido hoy, y lo dicho, que todavía los italianos han salido peor parados que los españoles. No es normal pues contentarse con lo mal que nos ha ido porque a otros les ha ido peor, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues no hemos sido los peor parados de Europa, ¿no, Ricardo? Esto es un poquito como aquel, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Algo, ¿no? Así, sí. La verdad es que el mercado, el IBEX 35, también la bolsa italiana, que decir de la bolsa griega y todos los países periféricos, ya venimos comentando aquí en los últimos meses que son mercados a evitar, totalmente. ¿Por qué? Porque a poco que vienen mal dadas en Estados Unidos, aquí nos pegamos una torta de cuidado. Sí. Esto es lo que tienen los índices débiles. Por esto es lo que hay que huir, porque claro, cuando estaba subiendo el SP500, este rally que ha tenido durante estos últimos meses, veíamos como el IBEX apenas subía. Era un poco desesperante para todos esos inversores que invierten en mercados como el IBEX, mercados débiles, ver cómo Estados Unidos se disparaba la alza y en cambio el IBEX pues no subía. Y a poco que han tosido los mercados en Estados Unidos, pues fíjate la que se lía aquí. De hecho, ya comentaba a principios de la semana pasada en losmercadosfinancieros.es, a pesar de que tuvimos unos errores en el servidor, dio tiempo a avisar de que el aspecto en el IBEX, si ya era malo, empezaba a empeorar de forma alarmante y que era momento ya de no seguir haciendo tonterías, porque la verdad es que el disgusto pues que podría presentarse en caso de que Estados Unidos siguiese corrigiendo sería de como lo que hemos visto hoy, ¿no? Que hacen bastante daño a los inversores. Y bueno, todo esto es una consecuencia de la debilidad y de la tendencia bajista que trae desde hace muchísimo tiempo un poco el IBEX 35. Ya advertíamos aquí que cuando un índice es débil significa que cuando las cosas vienen mal dadas cae más que la media, y esto es justo lo que ha pasado hoy en el IBEX, en la bolsa italiana y en el resto de índices europeos que son más débiles que la bolsa norteamericana. Pero si te fijas, hablando un poco y comparativamente, la bolsa en Wall Street y en Europa, pues tenemos jornadas malas para todas las bolsas, pero en Estados Unidos pues vemos los índices, pues 1,04 que pierde ahora mismo el Nasdaq, el S&P 500, que pierde un 1,16, son correcciones normales, descansos, que lógicamente, pues como venimos comentando, no se puede subir de forma vertical, pero si nos fijamos a Europa, pues vamos a fijarnos en el CAC, por ejemplo. Hoy ha perdido un 2,49% y no ha sido peor, porque el FTSE milanés, la bolsa en Italia, ha perdido cerca del 5%. Por dos centésimas, pues no ha sobrepasado ese 5%. 4,98%, casi nada. El IBEX ha dejado un 2,96%. El índice belga, que ha sido el menos... uno de los menos mal parados, ha perdido unos 77, el PSI portugués unos 69, pero tenemos el Eurostock que ha perdido un 2,97, el CAC 40 un 3,08, una barbaridad, el Eurostock 50, 2,97, o sea, aquí yo estaba leyendo noticias y también escuchando programas económicos y sobre todo analistas a ver qué iba a ocurrir, porque como hemos estado prácticamente 4 días sin tener sesiones y bastante tranquilos, pues decían que había que esperar un poco este martes, porque todos los inversores iban a esperar, con lo mal que le fue al IBEX y a la bolsa europea la semana pasada, que esto podía pues ser un martes negro, como lo han bautizado ya muchos. Y la pregunta que te hago, Enrique, por los gráficos que más o menos manejas, por lo que estás viendo, índices, etcétera, ¿qué va a ocurrir en los próximos días? Sé que no tienes varita mágica ni bola de cristal, pero más o menos por lo que estás viendo y lo que observamos que está ocurriendo en la bolsa norteamericana, ¿crees que esto puede ir a peor, va a mejorar o simplemente pues es un día pues puntual, un hecho coyuntural y a partir de mañana pues vamos a mejorar en todos los aspectos? A ver, bueno, pregunta compleja, ¿no? Muy, muy compleja. Sí. De bola de cristal. Realmente, nunca nadie sabe con precisión exacta lo que va a hacer el mercado, pero un buen analista, un buen inversor, siempre sabe lo que va a hacer él. Yo voy a explicar lo que es el escenario que yo manejo en mi cartera y que es cómo respondo al mercado. La tendencia a medio plazo no ha cambiado. A nivel global, la tendencia sigue siendo alcista de medio plazo, reitero, ¿eh? Otra cosa es el corto plazo. Como la tendencia es alcista de medio plazo, yo sigo posicionado al alza en mercados fuertes y en sectores fuertes. ¿Cuáles son los mercados fuertes? Pues entre los principales son los mercados norteamericanos. Es decir, que nuestras inversiones ya desde hace tiempo deben de estar allí. ¿Por qué? Porque, claro, si invertimos, somos cabezotas y nos centramos en invertir en el viejo continente, porque sea el euro o por lo que sea, nos da igual, o porque somos muy patriotas, pues nos llevamos los disgustos como los que nos hemos llevado hoy. Dicho esto, ¿qué hacer si se está dentro del mercado español? Pues yo siempre, a diferencia de muchísimos analistas, recomiendo que cuando algo se está haciendo mal hay que liquidarlo lo antes posible y a partir de ahí tratar de hacer las cosas bien para recuperar el dinero. Y va a quedarse sorprendida la gente y va a decir, oye, pero ¿por qué? Si estoy perdiendo, no voy a asumir la pérdida. Pues sí, tienes que asumir la pérdida, porque a la hora de recuperar tu inversión, esa pérdida que tienes por haber hecho las cosas mal, es mucho más sencillo recuperarlo en índices o en mercados que realmente merecen la pena que no en los que te han hecho perder ese dinero. Es decir, en los mercados débiles o mercados bajistas, en los que todo va mal cuando las cosas se tuercen. Así que esta sería mi recomendación para el pequeño inversor que nos está escuchando desde casa: empezar a hacer las cosas bien, invertir en buenos mercados, invertir en buenos sectores y dejarse mercados como el IBEX, que sí, que tal vez mañana, después de la caída de hoy, rebote un 3% y diga, no, es que claro, dijeron ayer que saliéramos y hoy rebote un 3%. Claro, en el corto plazo puede pasar. Pero lo que sí que sé es que a medio plazo la renta variable europea sigue teniendo pinta de comportarse de forma más débil que la renta variable norteamericana. Y van a decir, oye, ¿y por qué esto, no? Pues porque la renta variable europea, además de ser débil, tiene un elemento en contra muy importante. Y es que desde hace bastantes años estamos viendo cómo el comportamiento de las bolsas de fuera de Estados Unidos, es decir, la europea, la asiática, incluso la suramericana, es más débil que la bolsa norteamericana cuando el dólar está fuerte. Y por el contrario, cuando el dólar se debilita, las bolsas de fuera de Estados Unidos tienden a estar más fuertes. Es decir, podemos decir que la renta variable de fuera de Estados Unidos se mueve de forma inversa a lo que lo hace el dólar index. El dólar index en la actualidad es alcista. Y como es alcista, esto favorece a la bolsa norteamericana y perjudica a las bolsas de fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, es otro elemento que tenemos ahí en contra de las bolsas norteamericanas. Este mismo fin de semana, de hecho ya durante la semana pasada veníamos advirtiendo en esbolsa.com de que podría llegar este descenso en el mercado, este descanso, que por otro lado es natural, ¿no? Es normal que tras una subida así pues llegase este descanso. Ante este escenario, reitero, yo personalmente sigo manteniendo mi cartera, mis largos. Para mí la tendencia a medio plazo no ha cambiado, pero ojo, mis largos, mis inversiones están en mercados fuertes. Hemos hecho los deberes y ahí los seguimos manteniendo. Ahora, ¿cuándo llegará el momento de comprar? Pues primero tendremos que esperar a que haya una confirmación de vuelta. Es decir, estamos viendo cómo los mercados están cayendo, muy bien, que vengan, sigan cayendo, y en el momento veamos que empiecen a recuperarse, pues ahí volveremos a tomar posiciones, porque, reitero, estamos en una tendencia alcista de medio plazo. Todo esto, bueno, lo iremos siguiendo aquí en la radio, también lo seguiremos en el blog losmercadosfinancieros.es, dentro de esbolsa.com, por supuesto. Y nada, esta es mi recomendación, hacer los deberes, no mantenerse en la renta variable europea, no ser cabezotas, porque a la hora de recuperar nuestras pérdidas es mucho más fácil hacerlo en buenos mercados que no en los malos. Exactamente. Vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en este, bautizado por algunos, martes negro, en la bolsa europea, que está todo ya pues cerrado. El IBEX 35 perdía un 2,97, ha perdido evidentemente los 7.500 puntos, esos soportes que habitualmente pues nos comentan, pues lo hemos perdido en la jornada de hoy, un nuevo soporte. El índice belga un 1,77%, el DAX alemán se ha dejado un 2,49%, el CAC francés un 3,08, el FTSE londinense un 2,24, el PSI portugués un 1,69, el Eurostock 50 un 2,97, el ECO10 un 3,02, el FTSE MIB milanés, el que peor parado ha salido, 4,98%, y ahora mismo las bolsas americanas están pues en torno al 1,2% prácticamente. El Dow Jones pierde un 96%, por poco, ha perdido los 13.000 puntos. El Nasdaq 100 pierde un 1,24% ahora mismo, está en 2.700. El S&P 500 sigue manteniendo los 1.300, pero pierde no obstante un 1,16%, y el Nasdaq Composite mantiene los 3.000 por poquito, pero pierde también un 1,04%. Esta mañana también había pérdidas en la bolsa de Tokio, el Nikkei perdía un 1,47% y está en los 9.538 puntos. Y si nos fijamos en lo doméstico, en las cositas de casa, para que te hagas una idea de cómo ha sido la jornada de hoy, te vamos a contar pues cinco valores. OHL se ha dejado un 7,11%, casi nada. ArcelorMittal un 6,28% ha perdido, y Indra ha perdido un 5,68%, Acerinox un 5,09%, y CaixaBank, que sería el primer banco que aparecería en el quinto lugar en cuanto a volumen de pérdidas, un 4,59%. Y estoy mirando, Ricardo, que viéndolo así en el plano general, el IBEX 35, que los bancos no han salido de los peor parados en la jornada de hoy, que decía, no, es que atacan a los bancos y tal en Europa. Pues no veo que se han llevado un buen varapalo, porque perder cerca de un 5%, CaixaBank o el Santander por encima del 4, BBVA, etcétera, pues no es una alegría para descorchar champán, pero que no han sido de los peores, ¿no? Bueno, eso que no ha sido de los peores en el IBEX, no, pero el índice sectorial bancario europeo ha sido un 4,23%. Ha habido bancos, los accionistas de los bancos, la realidad es que hoy mismo no estarán muy contentos. Siempre se suele decir, bueno, pero es que claro, me reparten un buen dividendo y demás, ¿no? Lo típico en estos casos. No olvidemos que el dividendo no es intocable. Cuando bajan las cotizaciones, tienden a bajar también los dividendos, y que el dividendo del 6, 7, 8%, me da igual cuando sea, del 10%, ese dividendo que cobramos anualmente, el mercado se lo puede fundir en un par de días perfectamente de caídas. De hecho, en un dividendo del 8%, fíjate, si el sector bancario queda un 4%, ya nos hemos fundido más de la mitad, ¿vale? Así que, mucho ojo con esto. Yo ya vengo aquí desde hace mucho tiempo diciendo que esto que nos mete en la cabeza desde pequeños, que la banca nunca pierde, pues bueno, la bolsa ahora mismo, sobre todo en el viejo continente, no está para bancos. En Estados Unidos, perdón, es otro cantar. pero bueno, yo sigo y recomiendo seguir lejos del sector bancario. Y bueno, esta es la recomendación que le podemos dar a los oyentes. Yo sé que bueno, que hay una especie de cultura o de ley establecida en España, por lo cual se tiene un especial amor al sector bancario. Uh-huh. Pero he de recordar que en esto de los mercados no hay lugar a sentimientos y que aquí estamos para ganar dinero. Uh-huh. El dinero se gana invirtiendo en activos fuertes y alcistas. Los bancos no lo son. De los bancos no son nuestros compañeros de viaje idóneos. ¿Tienes más datos de otros bancos en el resto de las bolsas europeas? A ver qué tal les ha ido en la, iba a decir fiesta, pero hoy no ha sido evidentemente una fiesta, pero datos, por ejemplo, de Francia, de Alemania, del sector bancario, sector financiero, que también creo que los números deben ser como para poner los pelos de punta, ¿no? Sí, bueno, estoy buscando por aquí a ver si encuentro en el mercado francés. BNP Paribas, por ejemplo, la tenemos aquí, cede un 5,72%, fíjate que pasada. Société Générale cede un 6,2%. De hecho, podemos ver los valores que más caen en el mercado francés son STMI Microelectronics 7,72%, Alstom 7,04% de pérdidas, CGG Veritas 7,03%. Pues, como ves, una jornada movida en lo que es el mercado francés. Y si nos vamos a Alemania, pues un poquito más de lo mismo. Fíjate, el valor que más cae hoy en Alemania ha sido el Commerzbank, que cede un 5,89%, pues, seguido por Software AG con caídas del 5,59%, Daimler, sector automovilístico, cede un 4,76%. Son caídas en la renta variable europea por lo general y también en Estados Unidos. Insisto, para mí esto es un recorte natural de medio plazo, de corto plazo, dentro de una tendencia alcista. Estos recortes suelen tener una profundidad desde máximos en torno al 7-10% aproximadamente. Esto es lo que han retrocedido de forma histórica como media. O sea, que nadie haga ahora una marca desde máximos en el 7% y diga, no, Ricardo ha dicho que de aquí va a rebotar. No. Uh-huh. Esto es lo que cabe esperar como opción más probable. Pero lo que sí que debemos tener claro es que este es el escenario para Estados Unidos. Como Europa, por lo general, está más débil que Estados Unidos, este recorte de corto plazo, como es lógico, pues le afectará en mayor medida. Pues vamos ya con las cifras, los guarismos que habitualmente tenemos en cuenta, aunque hoy la cifra gruesa pues son esas espectaculares caídas de prácticamente la totalidad de los índices europeos, pero comenzando, pues si piensas que todo ha caído, pues no, ha habido cifras que han subido. Por ejemplo, una ha subido el 7,78%. ¿Es buena noticia? Pues no, es malísima, porque precisamente la que ha subido el 7,78% es la prima de riesgo. Si recuerdas, hace un par de semanas bajamos de los 300 puntos básicos y bueno, pues todo fueron alegrías, alaracas, esto pues se va bien y eso, pues fíjate, estamos ahora 133 puntos básicos por encima en 433 puntos básicos con respecto al bono alemán. Ha subido un 7,78%. El euro dólar, tal como nos comentaba Ricardo, pues ha perdido algo de fuelle, o sea que el dólar va recuperando terreno, un 0,09, y ahora mismo está en 1,31. Y el petróleo Brent está en 119,840, y el precio del oro, que sigue ahí, pues tal como nos decía el amigo Jesús Benito, y mantado en los 1650, 1700, no sube nada más, pero tampoco baja nada más, y mantado, o sea, es una expresión que me gustó, y bueno, se adapta perfectamente a la situación que está viviendo el oro y el precio del petróleo. Están surgiendo algunas noticias, porque claro, Irán decidió ya dejar de vender petróleo a la mayoría de los países europeos, incluido España, pero esto siendo una mala noticia, pues es una noticia, una mala noticia subsanable, porque lo que han hecho es, en vez de comprarlo a Irán, pues lo compran en Nigeria, que son las últimas noticias. Si, Ricardo, con respecto a la prima de riesgo, que nos cuenta esta subida en 10 días de prácticamente 150 puntos, es una noticia malísima. No estamos en el tope, que llegamos a los 500 o bordeándolos, y da la impresión de que esto empieza ya a pintar algo mal, sobre todo pues nosotros que estamos continuamente pidiendo en subastas pues más dinero, deuda, y pues si la tenemos que pagar más cara, todavía peor para la economía, ¿no? Sí, aquí, bueno, más que la prima de riesgo, que bueno, la prima de riesgo es ya la conversación hasta en las peluquerías, ¿no? Sí. De lo que es la prima de riesgo y cómo aumenta o cómo disminuye. El dato realmente que es para hacer pensar, aunque creo que ya todo el mundo es consciente de ello, es que hoy el bono español ha cerrado, a 10 años ha cerrado en el 6%. Uh-huh. Esto es para realmente hacérselo mirar. Uh-huh. ¿Qué hay con esto? ¿Qué hacemos con ese 6%? Pues hay que pagarlo, ¿no? Esto es lo que nos exigen los mercados ahora. Y yo pues me gustaría hacer una pequeña reflexión aquí con todos los oyentes. Uh-huh. Es que esto, cada vez que lo que está sucediendo en España, me parece que se parece cada día más a una estafa del tipo piramidal. Mm. Alguien ya se puede estar echando las manos a la cabeza, pero es que la deuda que estamos pidiendo es para pagar deuda anterior. Mm. ¿No? Estamos pidiendo cada vez deuda que nos cuesta más cara para pagar deuda anterior. ¿Hasta cuándo es sostenible esto? Realmente yo no sé en qué piensan aquí los políticos o los dirigentes. Me gustaría equivocarme, realmente me gustaría equivocarme, pero estoy para aquí para contar realmente lo que pienso. Y bueno, a día de hoy creo que tenemos más posibilidades de ser rescatados. Mm. No digo ahora, no digo que con estos retrocesos en los mercados sea el momento que nos rescaten de forma inminente, pero sí que tal vez en el plazo de unos meses o incluso años, con la situación que están viviéndose en España y las medidas que se toman, no hablo ya por parte del gobierno que hay actual ni el anterior, nada, sino como regla general, ¿no? Los gobernantes que hay en España, las medidas que se toman, pues esto tiene pinta de que algún día podamos terminar, por desgracia, como Grecia, a no ser que cambien radicalmente las cosas. No soy yo quien para proponer aquí soluciones, pero sí que, bueno, estoy aquí para comentar, es una opinión personal, ¿vale? Que aquí hay que hacer un giro de 180 grados, porque si no, la verdad es que el camino que llevamos va a ser muy triste y va a quedar marcado en los libros de historia de España si es que no está ya. Yo también lo he comentado muchas veces y coincido contigo, porque mientras veíamos en los últimos meses que se comentaba como buena noticia que España pues hubiera colocado 5.000 millones, 10.000, 8.000 millones en subastas de deuda, a mí eso, pues lejos de parecer una buena noticia, me parece pues un horror, porque es deuda que vamos a tener que seguir pagando, y lo que tú dices es dinero que pedimos para poder seguir pidiendo más dinero, o sea que es como la pescadilla que se muerde la cola. Y esto pues fíjate, 10.000 millones, como estamos acostumbrados ya a conocer esos datos, 2.000 millones, 10.000, 100.000 millones, pues prácticamente no entendemos la magnitud de dinero que es eso. Pero el hecho de que nos sigamos endeudando y que no se corte esta sangría, pues sigue siendo bastante preocupante. Y bueno, Ricardo, esto nos lo preguntan siempre cuando hay jornadas de estas dantescas. Como saben que yo pues presento un programa de economía, pues se imaginan que yo pues entiendo más de economía de lo que aparento y simplemente pues soy un humilde periodista, y entonces pues os traslado siempre la misma cuestión: ¿qué hacer a partir de ahora? Por ejemplo, si eres inversor, si tienes dinero, o si tienes ya acciones, ¿qué es la mejor operativa para hacer? ¿Marcharse del IBEX con la que está cayendo, irse al mercado americano, mantenerse en el IBEX en algunos valores que todavía están aguantando, o un poco pues como tú dices, usar la opción o el comodín de estar en liquidez, que también es una opción muy muy interesante, ¿no, Ricardo? Bueno, sobre cómo salir de Europa y de Estados Unidos es muy sencillo. Cerramos las posiciones en España y buscamos opciones interesantes en Estados Unidos. Esto, lo que es más, a nivel psicológico, lo que cuesta hacerlo, asumir una pérdida, que realmente lo que es, porque lo que es, o sea, es tan sencillo que resulta hasta absurdo hablar de ello, ¿no? Cerrar posiciones en otros mercados. Alguien dirá, oye, claro, tengo que asumir las pérdidas. Oye, yo hay muchas operaciones que asumo pérdidas y me voy. Y esa es la clave del éxito, ¿vale? Yo, muchas veces tomo posiciones en valores y por lo que sea, no tienen el movimiento que yo esperaba. Esto es totalmente normal en los mercados. Y hay que asumirlo. Y cuanto antes se asuma, mejor. Uh-huh. Es un error estar en España, y como es un error, hay que asumirlo y salir de ella. Uh-huh. Ahora, la pregunta del millón, vale, ¿y dónde invierto? Pues en mercados fuertes y alcistas, y claro, es que aquí podríamos hacer un programa hoy de 6 o 7 horas uh-huh. explicando lo que son los mercados fuertes y alcistas, etcétera. Yo trato de explicarlo en mi blog, en losmercadosfinancieros.es. Tenemos cursos en esbolsa.com. Está el trading fitness en bolsa.com. Mis diferentes intervenciones aquí en la radio. Trato de explicar poco a poco en qué mercados hay que invertir y en los que no hay que invertir. Es, como digo, muy complejo hacerlo ahora en unos minutos que nos quedan de programa, pero en líneas generales es lo que he dicho aquí a toda la audiencia. Uh-huh. Lo fuerte, lo alcista está en Estados Unidos. El mercado premia al que está en buenos mercados y castiga al que está en los malos mercados. Uh-huh. ¿Por qué los premia? Pues porque cuando la cosa viene bien, nuestros activos que hemos invertido en mercados fuertes y alcistas rinden mejor que la media. Y en cambio, si hacemos todo lo contrario, lo que hay que hacer, que es invertir en mercados débiles y decir, somos muy patriotas, yo solo invierto en España, pues a poco que en Estados Unidos el tío Sam da un estornudo, aquí nos entran enfermedades que creo que no hay vacunas para poder compensarlo. Es un pequeño toque de atención, aunque tampoco hace falta darle toque de atención a nadie porque ya se lo da al mercado, pero es que no hay que encabezonarse porque cuesta dinero, la cabezonería aquí cuesta dinero. Los errores deben de asumirse, y el que asume los errores es capaz de rehacerse y empezar a hacer bien las cosas es el que sobrevive. Si no, pues todos aquellos que no aprendan de los errores, pues dirán, no, dejo las acciones para mis nietos, y a lo mejor cuando llega a sus nietos, ni llega a sus nietos. Mm-hmm. Dentro de 3 o 4 años, esa acción que compró, por poner un ejemplo, a 23 euros, vale cero. La cotizada literalmente ha desaparecido, como muchas y otras muchas a lo largo de la historia. Sí, sí. Sé que es duro comentar todo esto aquí, más en una jornada roja, pero cuando vienen jornadas verdes, tú lo sabes, Fran, y la audiencia lo sabe, que cuando viene también el mercado en verde, lo decimos. Hay que estar en Estados Unidos y no estar en Europa, porque cuando vengan maldadas, pasa esto. Creo que el momento actual es ideal para entender cada uno cuando está haciendo bien las cosas o cuando las está haciendo mal. Uh-huh. Es muy sencillo darse cuenta. Si nuestra cartera está sufriendo muchísimo, si estamos pensando en aquello de dejarlo para nuestros nietos, es porque ya estamos haciendo las cosas mal. Uh-huh. Si quieres cambiar el chip, si quieres empezar a unirte al bando ganador, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Buscar mercados fuertes y alcistas y formarte, que es muy, muy importante. Es lo que tratamos de hacer dentro de la medida de nuestras posibilidades. A partir de ahí ya cada uno elige cuál es la mejor opción. Me quedo con una frase que has comentado un par de veces, que la escuchas y bueno, a lo mejor pues a mucha gente le entra por una oreja y le sale por la otra, como habitualmente se dice, pero así como en el ámbito deportivo se habla de que pues el equipo X es muy deportivo y esta adjetivación pues es en tono caballeresco de nobleza, pues aquí el saber perder pues es más de inteligencia, de lógica y de no ir a mayores. Pues un equipo sabe perder cuando pues felicita al contrario, etcétera, etcétera. Un acto caballeroso, pues aquí saber perder, pues mira, has hecho una operación que no te ha salido bien, asumes las pérdidas y vas a otra cosa. Y supongo que a la larga, que tú tendrás experiencia, pues a la larga esas pequeñas pérdidas que tienes, si consigues atajarlas a tiempo, pues a la larga, visto pues en una perspectiva de un año, pues el conjunto será muy muy positivo, ¿no, Ricardo? Así es. Podemos hacer un ejemplo muy sencillo. Esto después, claro, a lo largo de la vida de un inversor pues se acentúa, pero para que lo vean los inversores lo fácil que es, entre comillas, esto de fácil, ¿no? Porque asumir las pérdidas al principio yo entiendo que sea un poquito complicado. Imaginemos que tenemos queremos invertir y vamos a hacerlo sobre una acción. Ya estamos haciendo las cosas mal porque hay que diversificar, pero vamos a hacerlo sencillo. Compramos una acción y compramos la acción a 69 euros, por ejemplo, y decimos que si pierde los 64 euros, o un poquito más arriba, vamos a pensar los 65 euros, la cosa ya no salía como esperábamos y liquidamos la posición, ¿vale? Entramos en el valor, estamos súper ilusionados, es nuestra primera inversión en bolsa, ojalá se dispare, vamos a hacernos millonarios, lo que queramos pensar, pero vemos como tras un rebote el valor cae y llega hasta ahí y nos salta el stop. que hemos perdido un 6%, un 7%. Uy, que cómo me duele ese 7% que he perdido. Pero me levanto y digo, voy a comprar otra. Y esta otra que compro, en lugar de cae primero, pero no, nos salta el stop y sube. Sube un 3, 4, 5, 6, 7%, llega al 10% y ponemos un stop, por un 1% por encima de lo que hemos comprado. Y ya lo dejamos ahí, digo, oye, en esta ya no pierdo, que me llegue hasta donde quiera y sigue subiendo 11, 12, 13, 14, así con el paso de los tiempos, y llega hasta el 17 o el 18%. Y ahí pues salimos, nos salta el stop, lo que sea. Pues fíjate la diferencia entre un ganador y un perdedor. Claro, el perdedor, el que no sabe asumir el error, la primera operación, que tendría que haber salido perdiendo un 7 o un 8%, la ha dejado llevar y ha terminado suponiendo un 40 o un 50% de pérdidas. Sí, que no sí, se va a recuperar en la vida. ¿Por qué? Porque no ha asumido el error. En cambio, el que ha asumido el error, el que sabe que esa operación no le salía como tenía planeado, lo cerró, asumió el error y volvió a intentarlo. Y la segunda que le salió bien es la que le ha hecho ganar dinero. Y así son los mercados. Es decir, el que aprende a cortar las pérdidas, ese es el que a la larga gana el dinero. El que deja la pérdida correr no se va a recuperar en la vida. Sé que por mucho que me explique aquí, va a seguir pasando esto, porque a los seres humanos les cuesta muchísimo asumir las pérdidas. También es cierto que para que yo gane el mercado hay gente que haya que perder. Esto es duro, pero es así. Y yo, bueno, yo intento que todo el mundo que nos escucha en la radio, me da a través de los blogs, pues que saque partido. No se va a hacer millonario, porque no estamos en un mercado para hacerse millonarios, pero por lo menos que no se arruine. Cada uno ya coge los consejos que quiera y hacer lo que mejor crea. Yo le deseo la mejor de las suertes a todo el mundo y que bueno, ojalá se gane muchísimo dinero, pero la realidad de los mercados está así, y así es que como la hemos contado. Perfecto, pues Ricardo, te agradecemos mucho que hayas participado en esta jornada, además una jornada importante de las bolsas, no por lo positivo, pero bueno, siempre es interesante hablar en lo bueno y en lo malo, y si te parece, pues te emplazamos para el próximo viernes, a ver si van mejorando las cosas y vemos otro tipo de color en los mercados, ¿de acuerdo, Ricardo? Perfecto, Fran, el viernes estamos por aquí. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Muchísima responsabilidad allí en el mercado. Y nada, el viernes estamos aquí analizando el cierre semanal. Un saludo a todos. Y a Ricardo lo puedes encontrar, como bien dice, en losmercadosfinancieros.es. Él es el autor de ese blog y también es director general de esbolsa.com. Nosotros vamos a quedarnos con las respuestas que dio el amigo Enrique Cordero, también de esbolsa.com, a los oyentes. Y bueno, pues en cuanto termine esa tanda de respuestas, pues ya volvemos con las recomendaciones finales, titulares y cómo está la bolsa americana. Así pues, un indicativo y continuamos aquí en MB Radio a través de Economía y Finanzas a través de MB Radio. Vamos con Enrique. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Si vamos ya con las consultas de los amigos oyentes, hoy algo menos, lógicamente hemos tenido días de asueto y también, pues lógicamente, al no haber bolsa, pues el interés por acciones y eso pues disminuye, pero bueno, siempre hay amigos oyentes que les interesa pues conocer algún dato sobre índices, valores, materias primas, etcétera, y que nos las trasladan a las tres vías que habitualmente ponemos a su disposición para que nos haga llegar sus consultas. La telefónica, tienes un contestador en 917519721, repetimos 917519721. La segunda es a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera entrando en elmundobursatil.es, pinchando en foro y ahí buscando el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Y está a punto de olvidarse mí, pero no. Durante la respuesta de Enrique Cordero vamos a escuchar música, como hacemos todas las tardes aquí en Economía y Finanzas, y he escogido un álbum que es está muy bien, es del 2011, se llama Sweet, Dulce, y lo firma un batería excepcional norteamericano, se llama Steve Pope. Y bueno, escucharás un montón de instrumentos, pero el que firma el álbum es el batería.

bueno, con bastantes novedades. Poco a poco la verdad es que van saliendo cosas y con muchísimas cosas en la recámara todavía, ¿no? Que por falta de tiempo pues tenemos que dejar un poco aparcadas, ¿no? Ya sabemos que, bueno, que no paráis y no pasa una semana sin que nos ofrezcáis alguna novedad digna de mención. Pues Enrique Cordero de Esbolsa.com, encantadísimos de volver a contar contigo aquí en Economía y Finanzas. Y si te parece, pues volvemos a conectarnos el próximo lunes a la tarde, a ver si van mejorando las cosas y vemos muchísimos más colores verdes en los índices y en todos los parques. ¿De acuerdo, Enrique? Perfecto, Fran. Pues un saludo a todos los oyentes y buenas tardes. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MD Radio. Y por nuestra parte, nada más, recordarte esos guarismos que encontramos en la jornada de hoy. La prima de riesgo subida de 433 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro se encuentra en 1,30, el petróleo, el Brent, 1,20 y el oro en 1,643. Y un par de titulares para que te hagas una idea de lo que ha sido la jornada. Ataque bajista, 2 puntos, el bono sube al 6%, la prima 435 y el IBEX rompe el soporte de los 7.500. El titular del diario Expansión, pero te puedes imaginar que el resto de titulares en la prensa económica pues van por los mismos derroteros. No tenemos tiempo para más. El cordial saludo desde la producción de Rosa María Jiménez, desde la realización y presentación de quien te habla, Fran J. Saavedra. Esto es Economía y Finanzas y nos encontramos mañana, pues ya sabes, eso de las 9 y 5, justo después del informativo, en este caso con la analista Ana Ferrer de Ana Rafels de anarafels.com. Que pases un resto de jornada fantástica y si te apetece escuchar buena música, pues aparte de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, volvemos con Confusión. Que nos encontramos, pues eso, mañana, que será otro día, a ver si mejoran los mercados. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.